Comienza en Oír Radio Deportes al Día con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. En esta mañana del día lunes 25 de mayo del 2015 a las 12 de la mañana y un minuto, comenzamos los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, a través de la radioemisora señal internet, señal online y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta primera parte de programa y hasta las 12 y 25 aproximadamente, todas las noticias relacionadas con el paralimpismo español, el día a día, las noticias de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados, y todo lo relacionado con el deporte adaptado. Ya a contar de las 12 y media y hasta la 1 menos 5 aproximadamente, todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina y Comarca. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este mediodía, en estos programas donde hablamos de la actividad paralímpica española con esos grandes monstruos, con esos cracks del deporte del paralimpismo español que se preparan con miras a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Este es un año de europeos, de mundiales, buscando los puntos, la clasificación, todos estos cracks, estos campeones para clasificarse y estar allí en la tierra de la samba, de las playas y de las garotiñas, como será Río de Janeiro 2016 en el paralimpismo y, por supuesto, todos esos temas de deporte adaptado y de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Pero vamos a hablar con uno de los campeones del mundo del ciclismo adaptado, que en ese tándem con Ignacio Ávila prácticamente lo han ganado todo y, por supuesto, han participado con esa notable medalla de bronce, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos de Pekín, el año 2008. Nos referimos a Joan Font, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Joan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Joan, lo primero, recordar un poco cuánto ingresaste tú a hacer ese tándem con Ignacio Ávila, que los habéis ganado prácticamente todo en campeonatos del mundo, participaciones en las paraolimpiadas. ¿Cuándo ingresa Joan Font al deporte adaptado y específicamente al ciclismo? Bueno, has dicho que corríamos ya las paralimpiadas, pero no, empecemos en el 2013, justo el año después de los Juegos Olímpicos, bueno, Paralímpicos de Londres. Hasta Londres, Ignacio Ávila era atleta, ahí estuvo como atleta. Entonces se pasó al ciclismo y a partir de ahí empezó conmigo en el ciclismo a partir del 2013. ¿Y cómo le conociste tú a Ignacio? ¿Cómo conformaste ese tándem? Bueno, él en atletismo tuvo una lesión, entonces no podía seguir corriendo al nivel que lo estaba haciendo. Y la bici siempre le había gustado, era un deporte que le gustaba. Y quiso empezar con el ciclismo, entonces estaba buscando un piloto para adelante, alguien que fuese un poco más o menos conocido por la zona donde él vive, que no estuviera muy lejos, para que pueda entrenar con él. Y a través del equipo mío de carretera se pusieron en contacto conmigo, bueno, me reuní con él y me contó un poquito sus objetivos. Yo lo veía todo objetivos muy, muy lejanos, como podían ser campeonatos del mundo, estar con la selección española, todo esto lo veía lejano. Sí. Pero nada, que lo que me dijo él, ese mismo año lo fuimos cumpliendo todo poquito a poco. Tú ya tenías mucha experiencia en la categoría élite del ciclismo, por lo cual obviamente te adaptaste sin mayores problemas a ese trabajo y a ese tándem con Ignacio. Exacto, yo llevaba ya, bueno, 15 años compitiendo como ciclista desde pequeñito que empecé, bueno, desde cadete que empecé con esto. O sea, ya tenía mis tiros pegados en el ciclismo, pero nunca antes en tándem. Me imagino que poco a poco, cuando se compite en el tándem y en este caso en el ciclismo adaptado, ¿no?, cuando tú eres los ojos verdaderos para Ignacio Ávila, que es no vidente, indudablemente que mientras va pasando el tiempo, mientras más competiciones, mientras más europeos, mundiales y todas las competiciones en las que vosotros participáis, obviamente es como que prácticamente se conocieran de toda la vida, ¿verdad? Exacto. Poquito a poco la relación de las carreras, de todo esto, nos va uniendo y ahora, bueno, aparte hemos formado una muy buena amistad y creo que es algo indispensable para que un tándem funcione, vaya rápido, sea siempre mitad y mitad. Muy importante esto. Ahora, lo importante de ustedes como tándem del ciclismo adaptado representando a España es que, tengo entendido, sois el único tándem que compite al más alto nivel, ¿no? Tanto en carretera como en pista, tengo entendido. Exacto, sí. Nosotros, bueno, yo ya tenía experiencia en la pista y, bueno, enseguida ya le dije a Ignacio, digo, en el año que sea olímpico, digo, podríamos intentar correrlo todo y ya empecemos a compaginar carretera con pista, a hacer un pequeño parón durante el año para recuperar un poquito de fuerzas para ya enfocar la temporada de pista, y lo vamos compaginando y parece que más o menos lo vamos llevando bastante bien. Joan, todas esas competiciones que han logrado proclamarse hasta ahora campeones absolutos de Copas del Mundo en Segovia, por ejemplo, acumular tres plazas mundiales, pues todo esto refleja ese trabajo que vosotros realizáis, Joan Fod, Ignacio Ávila, en ese tándem que va obteniendo su resultado con el transcurso del tiempo. Exacto, así es. Joan, tengo entendido que también estuviste participando el pasado fin de semana en Ciudad Real, ¿puede ser, en el Campeonato de España? Sí, en el Campeonato de España. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Pues mejor imposible. Conseguimos el oro en contrarreloj el sábado y el domingo también otro oro en la prueba en línea. En una competición bastante exigente porque llegan los mejores exponentes del ciclismo adaptado español. Exacto. Ahora mismo en tándem masculino hay otros dos tándems que están también a un nivel perfectamente, bueno, el nivel mundial, ¿no? Que perfectamente también pueden estar con nosotros en las Paralimpiadas o en los campeonatos del mundo. Y ahora, en cuanto al calendario que vosotros tenéis, ¿qué es lo más cercano, lo más próximo en cuanto a competiciones, Joan? Mira, ahora sí, importante, es en un mes justo tenemos una Copa del Mundo en Suiza, y ya para el siguiente mes, en julio, ya tendremos varias competiciones enlazadas, como es la Bizkai Covira, que es una carrera internacional de dos días, tres etapas, con dos contrarrelojes. Seguido la siguiente semana creo que es la Copa del Mundo de Alemania, y la siguiente ya empalmaremos con el Campeonato del Mundo, que también es en Suiza. Una temporada bastante exigente, como todos los años, pero por sobre todas las cosas porque estamos a las puertas, Joan, de las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro. Exacto. Ahora, Joan, ¿qué has notado tú en cuanto a ese compromiso que debe tener la sociedad? Nosotros consideramos nuestro programa, conversando con los grandes deportistas del paralimpismo español y también con muchos otros deportistas que no son profesionales, que son amateurs, pero que hacen deporte adaptado, ¿no te parece que falta un mayor compromiso de la sociedad de reconocer un poco más o de reconocerles a ustedes, los deportistas de la actividad adaptada, en ese sentido, que falta un mayor compromiso? Sí, exacto. Bueno, siempre está el deporte, digamos, normal, el adaptado siempre queda un poquito a la sombra de todo. Justo cuando son las Paralimpiadas, esos días se acuerdan un poquito de todos estos deportes, ¿no? Sí. Pero básicamente siempre todo deporte, eclipsado menos aquí en España, siempre por el fútbol. Hay un deporte, los demás ya son minoritarios, pues aún más minoritarios, como puede ser todo el mundo paralímpico. Por supuesto, en ese sentido nos falta mucho compromiso como sociedad, y yo creo que por eso nacen estos programas como Deportes al Día de las radioemisoras de la OID, organizaciones impulsores capacitados para estar informando, porque yo creo que hay mucha desinformación al respecto. Fíjate que yo lo he notado en algunas competiciones de triatlón, ¿no? En donde no se deja participar al triatlón o al paratriatlón, pero yo creo que más que nada por un desconocimiento incluso de los propios organizadores, Joan. Exacto, sí, bueno, sí, toda la razón. Sí, hay mucha descoordinación en ese sentido y mucha desinformación. Ahora, ¿cómo podemos mejorar eso? El Consejo Superior de Deporte, el CSD, ha señalado desde la temporada pasada que va a tratar de que sea más equitativo el tema de las subvenciones económicas para los paralímpicos y los olímpicos. Yo creo que es una buena noticia, pero hasta cuando no la veamos en concreto, Joan, pues obviamente es una buena alternativa como para comenzar a cambiar un poco la historia. Exacto, sí, bueno, habrá que ir esperando a ver si poquito a poco se van igualando todas las cosas entre deportistas normales, entre los paralímpicos y todo. Poquito a poco, bueno, estamos a la espera de que todo vaya siendo igual. De momento seguimos entrenando igual o más como puede ser cualquier otro deportista. Joan, ¿en qué momento se encuentra ahora mismo el ciclismo adaptado en España en comparación con otros países en Europa o a nivel mundial? Bueno, a nivel de los deportistas buenos que hay, España es una de las potencias que hay en, bueno, menos en el paraciclismo. Siempre España está ganando bastantes medallas por los pocos deportistas que tiene, que aún así con número de deportistas hay siempre selecciones más grandes, como pueden ser Australia, Holanda, todas estas. Pero bueno, también aún hace falta más trabajo, más ayudas, y eso también influirá en mejores deportistas y más cantidad de deportistas para que salgan algunos buenos. Al final yo creo que va todo unido de la mano, ¿no? Porque uno en otros países, en Europa o en Estados Unidos mismo, muchas veces en la televisión ve a deportistas de la actividad paralímpica de esos países, como los países nórdicos acá en Europa y los Estados Unidos también, Joan. En ese sentido, nos falta mucho camino que recorrer y reconocimiento para ustedes quienes practican el deporte paralímpico y el deporte adaptado, porque uno puede ver en la televisión muchas veces publicidad, ¿no? Comerciales, como se dice, de publicidad, de patrocinadores donde participan deportistas de la actividad paralímpica. En ese sentido, nos falta un poco imitar ese ejemplo. Exacto, exacto, sí, poquito a poco espero que se vayan concienciando todas las empresas, televisiones y todo, y que poquito a poco nos vayan eso, enseñar lo que hacemos, que a nivel de superación son siempre imágenes preciosas a las que pues, se puede enseñar, y bueno, que vayan confiando en nosotros y que nos vayan apoyando. Tú nos decías, Joan, que hay un buen equipo paralímpico español de ciclismo con nombres como Alfonso Cabello, Juanjo Méndez, el tándem que tú haces con Ignacio Ávila, Raquel Acinas, en fin, grandes deportistas de la actividad paralímpica y del ciclismo adaptado. ¿Cómo ves tú las posibilidades de hacer medallas en las próximas Paralimpiadas de Río? Bueno, supongo que algunas medallas en todas estas categorías, con todos los nombres que has dicho, que vayan cayendo. La verdad es que todos tienen muchas opciones. Esperemos que una de estas medallas también pueda ser la nuestra. Por supuesto, y estaremos muy contentos de que puedan lograr junto a ese tándem de Ignacio Ávila y Joan Font una medalla en las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Joan Font, pues muchas gracias por participar en nuestro programa de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, que apuesta por el deporte adaptado no solamente a nivel profesional, sino que a nivel también recreativo. Nos gustaría, Joan, que dejaras un mensaje para todas aquellas personas que aún no se deciden por la práctica del deporte adaptado, que lo puedan hacer porque es una bonita manera también de vivir la vida cada día. Bueno, exacto. Primero que todo, gracias a vosotros por haber contado conmigo. Y bueno, eso, que las personas que, bueno, se pongan a hacer deporte, que hay un montón de deportes que son adaptados, que vayan probando, que hagan el que más les guste, el que más se sientan a gusto. Y nada, que ahí están los Juegos Paralímpicos esperando a futuras promesas que vayan apareciendo. Joan Font, pues muchas gracias, un abrazo grande y mucha suerte. A vosotros, un abrazo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en este enlace que realizamos en el mediodía junto a las radioemisoras de la Organización Impulsora de Discapacitados, OID, la radioemisora a nivel nacional, señal internet, señal online, que encuentras en www.oid.es, tienes que pintar el link, la pestaña de OID Radio Nacional, y por supuesto a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hablamos con los grandes deportistas en esas entrevistas que tenemos todos los días junto a los deportistas, atletas paralímpicos españoles, todos ya mirando y pensando, buscando esos billetes para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, y por supuesto, con el quehacer deportivo a diario de los deportistas que patrocina la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Pero toca la hora de hablar de un tema que ha afectado a uno de nuestros compañeros, específicamente al ciclista Óscar Cuesta, que participa en esa sección del deporte adaptado, en esa categoría que tiene el equipo que patrocina la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, OID Cycling Ciclo Segura, que tuvo un problema el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Ciudad Real, donde a Óscar a última hora, contra todo pronóstico, no le dejaron correr, no le dejaron participar, y nuestro compañero ahí estuvo acompañado por otro ciclista de la actividad del deporte adaptado con quien vamos a conversar. Se trata de Raúl Gil, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de OID Radio. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Pues bien. Bueno, Raúl, coméntame un poco qué fue lo que específicamente les aconteció, les ocurrió a último momento, ¿no? Cuando ya estabais dispuestos a competir, que no les dejaron al final la organización de lo que es la Federación Castellano-Manchega de Ciclismo Adaptado, también la Federación Española. Coméntame un poco, Raúl, qué fue lo que específicamente aconteció, ocurrió, para que no hayáis podido competir junto a Óscar. Bueno, pues en un primer lugar hay que resaltar que nos vimos solos, es decir, que parece mentira que formando parte de una selección de una comunidad autónoma, que encima era la que lo organizaba aquí en Castilla-La Mancha, pues nos viéramos solo los tres ciclistas que la formábamos en categoría C5. Al margen de eso, del vernos allí solos y sin nadie que nos asesorara, que nos indicaran, etcétera, pues bueno, el sábado por la mañana teníamos hora para la clasificación funcional, que debemos pasar algunos corredores, y en particular los que es el primer año de nuestra participación, al margen de que tengamos en nuestro carnet UCI, pues tengamos esa clasificación C5, en este caso, como era la de Óscar, la mía y la del otro compañero. Por supuesto. Nos presentamos en la clasificación y en primer lugar pasé yo, y la sorpresa mía fue, pues bueno, pues que me hicieron una serie de preguntas, presenté toda la documentación que nos habían solicitado, me mandaron salir, me mandaron volver a entrar y me informaron pues de que no era apto. Así, directamente, solamente con esa opinión de parte de los organizadores, ¿no? Con esa respuesta. Sí, sí, pero tras haber presentado pues toda mi documentación, te solicitan una serie de informes. En mi caso pues llevaba un documento de mi médico de cabecera, inferior a 3 meses, que sí, era lo que pedían, y luego al margen pues presenté unos informes peritos forenses, pues de cuando yo tuve todo el tema del accidente mío, las secuelas que me quedaron, porque también en su día pues anduve un poquito en juicio con el tema del INS, y bueno, que al final pues me lo reconocieron un 43% en mi caso de minusvalía por una artrodesis en el brazo izquierdo. Pero, perdona Raúl, ellos no especificaban el por qué no estaban aptos para competir, pero ¿en qué sentido? Bueno, pues te comento, pues porque no éramos aptos, no, tampoco que no lo... Pero se tiene que argumentar, ¿no? Cuando se dice que un deportista, en este caso del ciclismo adaptado, no es apto para una competición, se debe justificar, ¿no? Se deben entregar más detalles de ese tema. Bueno, pues en mi caso fue que no éramos aptos, una simple hoja marcando no apto y firmado por una de las personas que estaban allí reunidas, digamos. Pero a mí me parece poco serio, porque claro, es un documento que es oficial, pero al menos tienen que darte un porqué, ¿no? Pues en mi caso el porqué me lo dieron de palabra, que no era apto, que no reunía las condiciones, que muy a pesar de ellos que no reunía las condiciones. Pero cuando te dicen de que tú no reúnes las condiciones, te dicen el porqué, no reúnes las condiciones por uno u otro motivo. Al final te dijeron solamente que no eran aptos para competir. Que no era apto, y así se quedó la cosa. Pues nos parece muy extraño, muy raro, por decirlo menos. ¿Qué quieres que te diga, Raúl? Que me parece muy raro esto. Nos parece, a nosotros nos ha parecido muy sospechoso, porque además ha sido una cosa muy rara, que hemos sido los tres de la comunidad castellano-manchega. El otro compañero había corrido ya en 7 ocasiones con la selección, y también le extrañó porque en un primer momento le desestimaron, entró el último de los tres, le desestimaron, pero bueno, debe ser que le vieron, él se enfadó un poco, le vieron con más experiencia, etcétera, y le dejaron hacer la contrarreloj del sábado, pero vamos, ya le tenían fichado desde nuestro punto de vista, lo teníamos claro, porque sí, el domingo ya le descalificaron en la propia contrarreloj del sábado, y el domingo no le dejaron ya tomar parte en la carrera tampoco. Me imagino que ese documento, esa certificación, ¿no?, de señalar que ustedes no estaban aptos para esa competición del ciclismo adaptado en el Campeonato de España de Ciudad Real, vendrá con nombre y apellido, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre y apellido, pero hay una persona que se hace cargo de aquello, ¿no? Bueno, no nos ha dado tiempo un poquito todavía a moverlo. Yo, evidentemente, pues vamos a juntarnos a pedir, tenemos que pedir para que depuren responsabilidades, porque es que no es una cosa totalmente incoherente e incomprensible. Es decir, yo he estado leyendo un poquito el tema de la normativa, pero ya a nivel UCI, no a nivel de, sí, de la Federación Española. Es más, a nivel nacional, la propia Constitución Española tiene varios artículos en el cual incide directamente sobre el derecho de las personas con capacidad a practicar deporte. A mí lo que me falta, perdona Raúl, es el argumento para que se certifique de que no estáis aptos para una competición. Es que eso debería ser, en primer lugar, desde nuestro punto de vista lo hablamos, porque claro, si a ti te dan, tú ya tienes una clasificación previa, lo que no es lógico es que después de la inversión, porque no hemos tenido ayuda de manutención, de hotel, de desplazamiento, de nada, por parte encima de la Federación de Castilla-La Mancha, sí, una vez que llegas allí, hotel pagado, comidas que hemos tenido que pagar, perder... Todo particular. Y no nos han dado explicación, aparte que es que no ha ido ningún representante. El presidente de la federación casualmente le vio Óscar, y cuando le fue a parar, bueno, no nos hizo ni caso, salió corriendo con el coche. Es decir, ni nos atendió, no se molestó ni en atendernos. pues extraño, por decirlo menos. Nosotros vamos a intentar ponernos en contacto los próximos días en la federación, porque buscaremos también una respuesta, porque nos parece todo muy raro, muy extraño, y nos parece que cuando se certifica, cuando se informa a un deportista, sea actividad del deporte adaptado o no, que no está apto para la competición, pues tiene que haber un argumento. No vale con decir no apto o sí apto, tiene que argumentarse, creo yo, desde ese punto de vista, Raúl. Yo he estado mirando un poquito por el tema de las discapacidades físicas, un poquito los parámetros o el reglamento de UCI. Bueno, no he encontrado uno más nuevo, el que tengo es 2008, pero bueno, tampoco creo que haya variado tanto. Y es que yo, por más vueltas que le doy, en la categoría nuestra, es que no hay nada que nos pueda echar de esa categoría. Lo que tendríais que hacer vosotros, Raúl, es buscar precisamente información de otras competiciones anteriores y revisar si hay otros casos similares al vuestro. Pues no lo sé, yo ha sido muy raro porque hemos sido los tres de Castilla-La Mancha. Es que además es que es rarísimo, y hemos visto allí gente incluso en categorías inferiores que, desde nuestro punto de vista, y no quiero mal meter a nadie, pero sí, se ven cosas muy raras se ven, ¿eh? ¿Tú crees que puede haber existido alguna mala intención, Raúl? ¿Estás convencido de aquello? Porque Oscar también nos decía que tiene el convencimiento de que acá ha habido una mala intención por dejarle ese sin competir el pasado fin de semana. Yo ya te digo que todavía no doy crédito, es decir, yo todavía lo pienso, y es que no lo sé. Puede ser que sí, yo estoy menos metido en el mundo, soy más nuevo que Oscar y el otro compañero en este tema, pero por lo que les he estado oyendo y por lo que ya uno está valorando, es muy posible, porque es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es que es una cosa, tenemos las condiciones, reunimos los requisitos, es decir, que es que no estamos pidiendo que nos bajen una categoría a una categoría inferior o tal, no, es que pedimos lo que nos corresponde, ni más ni menos. Y es que además tenemos secuelas, las secuelas que tenemos físicas, y se integran perfectamente dentro de los parámetros que ellos marcan. Además, hay muy mal ejemplo, ¿no? Y yo tampoco doy crédito de esto, porque esto quiere decir que se trabaja muy mal a nivel de federación, porque generalmente las federaciones manejan antecedentes, sobre todo con el tema de las preinscripciones, ¿no? O con la situación de que muchas veces debe quedar todo bien reflejado y todo bien archivado, en ese sentido, de competiciones anteriores. Entonces se entiende que generalmente son siempre los mismos competidores y son siempre los mismos ciclistas los que van a competir, sobre todo de temas de preinscripción. Pero yo hablo y critico específicamente el tema de la federación, que esto habla de que organizativamente pues esto se está trabajando de mala manera, sin duda, Raúl. De una chapuza, es decir, tal como lo llevan, lo que tú no te puedes esperar, con las lesiones que en nuestro caso tenemos, además Oscar y las mías son lesiones muy similares de columna y de brazo izquierdo, y lo que no te puedes esperar es eso, es decir, parece mentira, y yo lo siento mucho porque le falta una pierna o un brazo, pero valoran más una cosa que visualmente sea mucho más impactante que quizá lo nuestro, que va por dentro y no se ve, aparentemente no se ve. Pero también te comento una cosa para que ya todas las personas que lo estén escuchando que lo sepan. Yo tengo compañeros que les falta una pierna, van con prótesis, sin prótesis, y perfectamente pueden hacer una tirada en bicicleta de 160, 180, incluso 200 kilómetros. Yo, por mis lesiones, y Óscar coincidimos plenamente, porque al ser el mismo tipo de lesión, mismo físico aproximadamente, que nosotros 80, 90 kilómetros ya nos cuesta hacer, porque ya se nos pinza la médula, es decir, ya es un poquito mucho más complicado, se nos duerme la pierna, perdemos toda la fuerza. Son lesiones que no se ven externamente tanto, son tan llamativas, pero son muy malas también, ¿eh? Eso es lo que nosotros siempre criticamos en nuestro programa. Fíjate, Raúl, cuando hablamos con los grandes deportistas del paralimpismo español, que muchas veces la imagen dice mucho, pero también hay otras enfermedades, las enfermedades raras, ¿no? Las que son catalogadas como raras, que muchas veces uno ve a una persona normal y corriente. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que sufren de una enfermedad del siglo XXI, que es la famosa fibromialgia, ¿no? Que son dolores internos, que van relacionados con dolores musculares, y verdaderamente hay que sacarse el sombrero con esos compañeros que luchan día a día con esas enfermedades que no se ven a la vista, pero que están allí. Entonces, me parece que llevar esto ya al tema del deporte adaptado nos da la razón de que nos falta mucho, mucho camino que recorrer, mucho que informar, informar al respecto y mucho que hay que tener más compromiso en ese sentido y hay que ser más profesionales, como es el caso de una federación, para determinar quién está apto o no para una competición. Pues hemos querido conversar estos minutos con Raúl Gil, que es ciclista del deporte adaptado, con nuestro compañero y amigo Óscar Cuesta de Loid Cycling en el Ciclo Sébora, que no pudieron competir porque la federación señaló en un informe de que no estaban preparados, que no estaban aptos, pero no se argumenta el por qué en la competición del Campeonato de España de Ciclismo Adaptado que se desarrolló el pasado fin de semana en Ciudad Real. Una lástima, pero esto no va a quedar así, Raúl. Nosotros vamos a tratar de ponernos en contacto con la federación. Bueno, otra cosa es que quieran darnos la entrevista o no, pero al menos damos cabida para que las buenas y malas noticias relacionadas con el deporte adaptado tengan cabida en los micrófonos de las radioemisoras de la OID, Organizaciones Impulsores Capacitados. Pues una lástima, Raúl, y ojalá que haya mejor suerte para futuras competiciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un saludo para todos. Las gracias a ti, muchas gracias, Raúl. Un abrazo, hasta luego. Así es, las buenas y malas noticias relacionadas con la actividad del deporte adaptado en los programas deportivos de OID Radio a nivel nacional y OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. 12 de la mañana, 26 minutos. De esta manera finalizamos esta primera parte de programas deportivos en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos desde las 12 hasta las 12 y 25 aproximadamente. Primera parte de programa con todo lo relacionado con el deporte adaptado, paralimpismo y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. A esta hora precisamente ya debe estar tocando suelo español Tony Franco, que viene desde Yokohama, Japón, desde esas series mundiales, y mañana nos estará comentando esa experiencia, porque han competido la semana pasada, pero se han quedado también toda esta semana el equipo español de para triatlón adquiriendo un poco más de experiencia en esas charlas y en ese contacto con los deportistas japoneses. Todo eso y mucho más en la participación que tendremos de nuestro programa mañana. En un rato más, aproximadamente en 3 minutos, arrancamos, comenzamos con nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca. Hasta ahora.